Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Para vencer la debilidad con fortaleza se necesitan brazos de hierro. Los brazos representan la acción motora. El pensar y el querer se perfeccionan en la acción, en la práctica. La ejecución es la verdadera prueba que mide la fuerza de las ideas y de los sentimientos. La práctica eficaz es la que supera la gran distancia que existe entre el proyecto y su realización, entre la cabeza y el brazo. La efectiva concretización de los proyectos exige que se superen serios obstáculos subjetivos, como la apatía, la pereza y el miedo, y los grandes obstáculos objetivos, como las contradicciones, las faltas de medios, los peligros y la oposición ajena. La personalidad fuerte es siempre eficiente. No vive de sueños intelectuales ni de sentimentalismos melindrosos. Sabe llevar al campo de las realizaciones prácticas con brazos de hierro sus ideas. Siempre dispuesto a orar aquí y ahora, viviendo el realismo de cada día, sabe plasmar en la vida cotidiana, pesada, monótona, el ideal de su juventud. Por ello, la verdadera fortaleza la han manifestado las familias, los padres y las esposas de esta generación. Ellas han tejido también día a día la posibilidad de hoy. Si las tradiciones académicas lo permitieran, su nombre estaría escrito en el título que hoy entregaran las autoridades de una universidad. Con la misma fuerza con la que ya lo está seguramente en el espíritu de los que lo reciben. Proyectar ideas, formular propósitos que nos determinen y no realizarlos no es menos que envilecer lo que en nosotros subsiste de más noble: la sinceridad de vida, la coherencia. Nada deforma tanto la conciencia como hacer propósitos y por debilidad no cumplirlos. No podemos, sin embargo, dejar de referirnos a las contrariedades, porque la fortaleza no se da en el vacío. Toda persona madura sabe que las contrariedades son algo habitual en la vida, las dificultades, un patrimonio común. Es ahí precisamente donde se encuentra, y lo experimentará posteriormente, la verdadera prueba de nuestra fortaleza. Lo que para los débiles es una barrera intraspasable, para los fuertes representa un desafío, un estímulo que les crea garra y acaba por llevarlos a la grandeza del espíritu y de las obras. Como decía Víctor Frankl, la vida solo adquiere forma y figura con los martillazos que el destino le da, cuando el sufrimiento la pone al rojo vivo. Podríamos preguntarnos, ¿no es verdad que es entre las personas que no aprenden a sufrir donde encontramos siempre a las más inmaduras, a las más incapaces, esas que son derrotadas irremisiblemente por cualquier pequeña escaramuza en la batalla de la vida? Son ellas después las que más sufren. Es necesario aprender a enfrentar las dificultades, a familiarizarse poco a poco con lo que cuesta, a no detenerse frente a cualquier obstáculo. También es necesario marcar metas. Delimitar los puntos de lucha no significa minimizar los objetivos. Todas las metas deben ser escalonadas progresivamente hasta la cumbre. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.